Sí. Pasamos al punto número 5, aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y de aplicación de pagos pendientes de aplicar el 2012. Tiene la palabra el secretario. La parte resolutiva del acuerdo dice así. Primero, una vez que entre en vigor el expediente de modificación presupuestaria 12-2012, bajo la modalidad de transferencia de crédito, aplicar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, los pagos pendientes de aplicación recogidos en las relaciones contables número 10-20-13-00801 y 10-20-13-00804, de fecha 31 de diciembre de 2012 y referencia contable 125-2012, y que asciende a 334.857,74 €. Segundo, una vez entre en vigor el expediente de modificación presupuestaria 12-2012, bajo la modalidad de transferencia de crédito, aprobar extrajudicialmente, reconocer la obligación y ordenar el pago extrajudicial de ejercicio cerrado de las facturas incluidas en el anexo 1, facturas 2012, por un total de 317.348,83 € e imputarlas en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2012. Tercero, aprobar extrajudicialmente, reconocer la obligación y ordenar el pago extrajudicial de ejercicio cerrado de las facturas número 12-2762 de 28 de diciembre de 2012 por importe de 4.600 € emitida por la empresa Garrucho y la redacción de facturas por consumos eléctricos que integra la agrupación número 0672-941 remitida el 13 de diciembre de 2012 por importe de 13.616,18 € emitida por Endesa Energía e imputarlas en el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2012. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención para su aplicación material. Tiene la palabra la concejal de Hacienda, María Remedio González. Muchas gracias, buenas tardes de nuevo. Y esta era una segunda parte de donde se quiere llegar con la primera propuesta que en este caso se ha aprobado. Una vez que se reconoce la modificación presupuestaria, este importe que ahora reconocemos se engloba en el total y en este caso lo que se hace es la aprobación extrajudicial por el importe total. ¿Esto por qué se hace? Pues en este caso hemos entendido que a través de los informes técnicos, en este caso de la intervención, que el Pleno debe ser el órgano que se pronuncie en estos casos, como también una medida más de transparencia en la gestión. No estamos aumentando la ejecución del presupuesto anterior, es decir, el presupuesto anterior no se había agotado, con lo cual no lo hemos superado. Y la aprobación de estos dos expedientes permite que la regla de gasto refleje el verdadero techo de gasto a la hora de calcularlo para el ejercicio 2013 y lo sucesivo. Es decir, como decía anteriormente Pepe, el portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, pues sí que es cierto que al limitarnos en este caso la legislación estatal con una figura nueva denominada regla de gasto y que se refiere a la ejecución del ejercicio anterior, era una de las fórmulas que permite la ley para poder incrementar esa ejecución y aumentar un poco el techo de gasto con el que contamos, para contar con presupuesto para el año 2013, para los presupuestos posteriores. Entonces, por ese motivo, también nos resulta conveniente y necesario realizar esta aprobación extrajudicial de crédito. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida, Pepe. Vamos a ver. Efectivamente, van enlazados, ¿no? Totalmente. Sin embargo, nosotros, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, manifestamos, o por lo menos podríamos entender perfectamente, que en la modificación presupuestaria de 2012, aprobado en el punto anterior, podía incluso tener un atenuante. Aquí, desde luego, en el punto anterior no chirriaban, ¿no?, los cojinetes. Aquí, en este caso concreto, y no me refiero a la aplicación al presupuesto relacionado, sino que

¿Puedo intervenir? Sí. A ver, por alusiones le quería contestar portavoz del Grupo Andalucista en el sentido de que cuando yo... Por cuestión de orden, yo entiendo que lo procedente siempre la ponente del punto cierra y, por tanto, pues entiendo que lo normal es que intervengamos los grupos y cierre el ponente con todas las observaciones que tenga que hacer a las participaciones. Yo lo indico que es de la presidencia. Entiendo que, como por vicio un poco, yo entiendo que es el procedimiento más correcto. Tiene la palabra Josefina. Bueno, pues que el Grupo Popular cree que es una medida necesaria, pues, para poder aumentar el techo de gasto y que incidiría directamente, pues, en los próximos presupuestos del 2013, que está limitado por esta regla de gasto. Entonces, pues, votaremos favorablemente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Desde el Grupo Municipal Socialista, este punto es muy similar al anterior. Nosotros no lo vamos a votar favorablemente, pero desde luego en esta ocasión vamos a aprovechar para ser ilustrativos, ¿no? Nosotros en el anterior no hemos querido entrar en determinadas partidas presupuestarias, tampoco lo vamos a hacer de lleno en esta, pero es que todo responde a una gestión política. Nosotros, como grupo de la oposición, venimos demandando que se nos dé los desgloses de los gastos según las partidas presupuestarias y hemos hecho mucho hincapié en que queremos saber cómo se gastan los dineros destinados especialmente en las concejalías. Y hemos hecho mucho hincapié, no es en esta legislatura quizá, pero sí muchísimo en la anterior, en cómo se gastaba la partida de campaña de información ciudadana. Y queríamos saber otro tipo de conceptos que se incluyen dentro de determinadas partidas presupuestarias. Nunca hemos tenido en la presunción del gasto ninguna dación de cuenta de qué es lo que se pretende abordar con esas partidas. Y en esta ocasión nosotros lo que venimos a reivindicar, que al final lo que estamos demandando como oposición se visualiza en este expediente, y es que todas las partidas presupuestarias tienen su contenido a través de facturas determinadas. Si hubiéramos tenido una información previa a la elaboración de los presupuestos 2012 de valoración y de conceptos que se quieren cargar en esas partidas, pues a lo mejor tendríamos un gesto de corresponsabilidad si estuviéramos de acuerdo, pero como no es el caso y como además tampoco aprobamos el presupuesto de 2012, entendiendo que este ayuntamiento está en condiciones de poder afrontar un techo de gasto superior al que ha tenido en este 2012, y en ese sentido es lo único por lo que lo veríamos positivo, pero como no podemos desligarnos de los conceptos que estamos barajando, pues nosotros creemos que en esta ocasión, pues, reiteramos la necesidad de saber por los grupos de la oposición cómo se gastan las partidas presupuestarias y seguimos demandándolo, y en esta ocasión, pues, desde luego no vamos a apoyar lo que pudiera ser un trámite administrativo, porque corresponde, como digo, a una gestión política detrás de cada una de las facturas que este expediente aprueba. Y por nuestra parte, nada más. La palabra María Remedio. Pues buenas tardes de nuevo. Vuelvo a reiterar, le quería contestar en este caso al portavoz del grupo andalucista, ya que al indicar yo que anteriormente hemos decidido traer la consideración plenaria por indicación de un informe técnico que lo dice, esta operación ha sido muy usual y, de hecho, en todas las legislaturas, aun casi todas, se han traído aprobación extrajudicial, no por nada, no por una mala gestión, sino porque tampoco puedes controlar tú cuando te presentan los particulares una factura o en relación a las domiciliaciones cuando va a ejecutar el gasto realmente a efectos contables y quizá en otro momento el técnico que haya suscribido el informe o haya indicado que no era necesario someterlo a consideración plenaria, pues habrá indicado que se someta a Junta de Gobierno local. Entonces, yo creo que sí es más transparente que este tipo de consideraciones se traigan a pleno, porque así todos los concejales van a tener una información más detallada de los contenidos que se traen, simplemente que antes se ha hecho a través de Junta de Gobierno porque el técnico ha entendido que el método que había que utilizar era la Junta de Gobierno. Incluso si el técnico ahora incide en que es Junta de Gobierno y en este momento se quiere traer a pleno, pues se trae simplemente por eso, no porque antes no hubiese habido opacidad o porque yo vaya a contravenir un informe técnico obligatorio. Solamente aclara eso, que unas veces se ha hecho a través de una fórmula, otras veces se hace a través de otra, que desde que nosotros llegamos, desde que yo tomé la delegación de Hacienda, sí que me preocupa, porque estamos hablando de fondos públicos, de los impuestos que pagan nuestros ciudadanos, de en qué se gastan los dineros de nuestros ciudadanos, darle la mayor transparencia posible. De hecho, el año pasado creo que era la primera vez que se colgaron los presupuestos en la página web. La información que se tiene que ir dando cada vez es mayor, lo entiendo, que solamente con eso no se amplía, pero son pequeños pasos que se quieren ir dando en aras a una gestión más transparente, independientemente de que la ejecución de un presupuesto tiene que ser política, evidentemente, de cualquier partido en el que gobierne. Pero pienso que es una forma más responsable de poderle explicar a todos los ciudadanos en qué se gasta el dinero, porque también en la oposición en la que os encontráis vosotros, seguramente que también os preguntarán ciudadanos en la calle, pues en qué han gastado esto o qué han destinado. Y la mayoría de las veces, cuando no se ha podido proporcionar una información más detallada, es por la escasez de personal que tenemos con la cantidad de trabajo que nos está remitiendo ahora mismo el Ministerio de Economía y Hacienda, que en este caso los técnicos no dan abasto. Entonces, cualquier información hasta ahora, yo creo que en 2 años, cualquier información que se ha pedido y que se ha podido dar sin mermar la atención al usuario o el trabajo de los técnicos en cuestiones más relevantes, se le ha dado a cualquier grupo político. Muchas gracias. ¿Algún pronunciamiento? No, no. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?